street where the folks, they all meet in New Orleans in the land of dreams. My dad dances for soul, but the dispenses right. A tree swinging on Basin Street. Yes, bienvenidas a la azotea. Esta semana empezamos a ritmo de jazz con este tema de Louis Armstrong que se llama Basin Street Blues, y en el comienzo del programa estaremos escuchando un poco de jazz y luego ya vendrá, como siempre, los temas más movidos para que salgáis bien esta noche de sábado y lo disfrutéis, aunque también se emitirá mañana a las 7 de la tarde el programa. Y bueno, ya como segundo tema, pues tenemos aquí el cuarteto de Art Farmer y vamos a escuchar este Days of Wine and Rose. Pues aquí teníamos este gran tema de Art Farmer, uno de los grandes trompetistas y quizás de toda la generación que hubo de a raíz de Miles Davis, sobre todo, pues quizás no tan conocido. Y ahora vamos a ir con una banda que ya hemos puesto más veces en el programa, que son de Estados Unidos y se llaman Squirrel Nut Zippers. Y como veréis, no vamos a hablar mucho en el programa porque no me he dado tiempo a preparármelo mucho y me he cuidado de traer buena música para que la disfrutéis. got a different song to sing, and it's better now they've learned that swing. They've been palling with that. Down below at the candy shop, they're still working at the same old chore, but the stuff is sweeter than it was before. You know why? Palling with that. Who's that man that's got the sentimental swing? Plays that mess just like it doesn't mean a thing. Gather round you all and watch him pluck those strings. When he gets the right hand pumping, all his kiddies got to start buck jumping. Listen now and don't forget, if you go for that solid jive, you can always keep the dream alive. Palin, palin, palin with Al. Pues aquí teníamos este Palin with Al de Squirrel New Zipper, de uno de sus primeros álbums, que es el Perennial Favorites. Y recordar que esto es Bienvenido a Azotea y podéis escuchar otros programas en azoteaela.blogspot.com y escribirnos a radiorabia@hotmail.es y escuchar otros programas de Radio Ela en www.radioela.org. Y ahora vamos a empezar a escuchar unos temas más latinos de tierras cubanas, y este es un tema que se llama Bajo un palmar. Yo tuve un sueño feliz, quise hacerle una canción guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro y escucha dulce bien lo que escribí. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar. Era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que ahí estaba celebrándose una gira debajo de un estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero doblé mi empeño porque te pude besar. Porque te pude besar. Porque te pude besar. Eso fue bajo de un palmar. Sí. Pues aquí teníamos este tema del álbum del 21 aniversario de Buena Vista Social Club. Y ahora vamos a seguir escuchando a uno de sus miembros, que podíamos escuchar en esta canción, que es Elías Ochoa, de su gran álbum Sublime Ilusión. Y la canción se llama ¿Qué humanidad? Vida de nadie, porque ha de ser, qué humanidad, porque ha de ser, qué humanidad, lo que tú haces, cómo tú vives, todo lo quieren saber, lo que tú haces. Cómo tú vives, todo lo quieren saber. ¡Humanidad, chico! ¡Vamos! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Si vive bien te critican y si vive mal también. Quiera que se ponga, me la tiene que pagar. ¡Qué humanidad! ¡Criticones! ¡Qué humanidad! Yo vivía en Mexiquito y ahora vivo en otro lado. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! Después me fui para el distrito y ahora vivo en San Germán. ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad, caballero! Después de este tema de Elías Ochoa, vamos a empezar con el tema ya del reggae y todo eso, como sabéis que nos gusta. Y vamos a escuchar un tema del Dr. Rinding con el álbum que grabó con The Seniors All Star, que se llama Dan Dynamite del álbum, y el tema que vamos a escuchar es Want Me Money Back. People, let me tell you a story that happened not too long ago. The story of a selfish woman and her simple husband called Joe. Every day this man went working in a plantation for a little pay.

olhar maior sem temor de que eu vá naufragar. Sem temor de que eu vá naufragar. Sem temor de que eu vá naufragar. Pues aquí teníamos el segundo tema que hemos escuchado, Meo Lugar, de Fireburg. Y ahora vamos a escuchar dos grandes temas de una de las leyendas del ska, una de las grandes figuras de Jamaica que dio de la época. Y el tema que vamos a escuchar es Miss Lulu, ya está grabado en directo con la Easy Senior All Star que escuchábamos antes. Pues eso, pues un directo que imitaron a Derry Morgan, que si lo podéis ver, bastante curioso porque el hombre es ciego, pero se ve cómo se lo baila y se lo goza en directo. I'd rather know her. who said it. So are the blazing fire. Bad-minded people and one hand who wash the other. Tremendo clásico este de Rick Morgan, Blazing Fire, y ahora vamos a seguir con más clásicos y vamos a escuchar Airy Festival. Everybody come aquí teníamos este tema de Turner McCormack, que podéis encontrar en el recopilatorio de Country de You and Me, Jean Moret, que es una página que ya de la que ya hemos hablado más veces en el programa. Y ahora vamos a escuchar un tema de Groundation, quizás una de las mejores bandas de root reggae que hay ahora. Y es una colaboración que hacen con Pablo Moses, y el tema se llama Fight All You Can. Pues buen tema de Groundation, de su álbum Up on the Bridge. Y ahora vamos a escuchar un tema de Gentleman, una colaboración, bueno, un concierto que dio con Far East Band. Y en este tema, que se llama Rainy Days, del segundo CD de este directo, pues es una colaboración con Martin Hondo y Tamaica. Así que vamos a escuchar el penúltimo tema del programa de hoy, que sorprendentemente parece ser que va a durar menos de una hora, aunque nunca se sabe. Yeah, you know. This one's brand new. You don't know, so listen very good. I just gotta be a part of the people. give up the fight. The music with the blessing and just show with the light. We have to make them say we move upright. Well then, watch the clear the way you make me boss with. Like tight Babylon, them trap we track with. Take the next flight. I would them trap with this, me wonder who them trap with fight. Yeah, I. Well then, rainy days, them gone. It's over now. Bueno, pues aquí llegamos, después de este gran tema, llegamos al final del programa y una vez más vamos a poner a los franceses Les Peps Douleurs, que sabéis que nos gustan mucho, y vamos a poner un tema del disco que tienen en directo, de los primeros que sacaron, que se llama Herban Skank, y pues nada, que lo disfrutéis y hasta la semana que viene. Y recordaros que nos podéis escribir a radiorabia@hotmail.es. Y que se agradece a la gente que escribe, aunque sea para insultarnos, os agradecemos que escribáis. Pues hasta la semana que viene y bienvenidos a la azotea. On a tous envie de faire la fête comme vous. Yes. Mais faites attention, ça bourre par derrière. Il y a des gens qui sont compressés devant. Alors, s'il vous plaît, on continue dans le cool. Please. Yo, road boy. I want my night to shine this. one night coming on the mic and bay. Home with the bag, home with the bag, home with the bag, home. Every mind, every woman, every time, every band, don't say, I'm coming on the top with a bad boy, coming on the microphone. Hey! Yes, the son of UK, the Crash UK.